podemos hablar y hablamos de la necesidad de crear algo, de poner lo que sabíamos, de las influencias que teníamos contarlas. Era necesario establecer pues esa unidad. Si hablamos del 85 y del 88, pues estamos en pleno arranque con toda su fuerza por parte del Estado del proceso inmobiliario. Es cuando nos meten a nosotros en pues el inicio de una larguísima etapa de resistencia, a nosotros, a toda la izquierda mexicana. Y nosotros en el terreno cultural, con tres proyectos, que el taller de ideología era la OAC, Organización de Arte y Cultura, y el CLETA, ahí complotamos y establecimos hacer varios proyectos. Nos peleamos, no fue muy pronto, sino nos peleamos lo suficiente como para que los proyectos se siguieran manteniendo. Nos peleamos en buena lid, o sea, utilizamos en es todo este encarrere que traíamos para hacer realidad algunos sueños. Y uno de ellos fue la Escuela Popular Mártires del 68, y que les digo que es viva, porque estábamos en toda la lucha ahí en Tres Picos, ¿no? Por el espacio este que está ahí, y salíamos en marcha de Casa del Lago, y llegaban los campesinos de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, con Efrén Capiz a la cabeza, ahí a exigir que es espacios y una serie de cuestiones más. Y esto le da mucho miedo al Estado. Y entonces esto obligó a que nos sentáramos a platicar con ellos, con las autoridades, y dijeron, bueno, está bien, escojan un lugar, un espacio y vamos a pagar la renta. Y esa, entonces, no sé, normalmente cuando dicen eso, la gente piensa en Coyoacán, la gente piensa en el centro de la ciudad. Y nos fuimos a la colonia Morelos, a un ladito de Tepito. Y ahí obligamos a Bellas Artes, a que Gerardo Estrada era el director, ¿verdad?, a que durante varios meses, perdón, varios años, pagaran la renta, y nosotros estábamos haciendo el trabajo. Un trabajo que en el caso del CLETA, que es el que yo puedo platicar más porque es el que conozco, pues lo hemos hecho siempre desde 1973. O sea, para nosotros ha sido fundamental, si no el formar, el intentar formar a los compañeros. Y para ello, pues organizamos escuelas. Antes tuvimos la Escuela de la Raza, que le llamábamos así porque estaba muy cerca de del Metro La Raza, del Monumento de la Raza. Ahí muy cerca también de un espacio que en aquel tiempo tenían muy vivo, que era el edificio P, el cubículo de CLETA en el CCH Vallejo. Entonces, en esto, bueno, un proyecto fue entrarle conjuntamente al periódico El Machete y la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria. Y nos pusimos a, bueno, en ese tiempo la llamamos así, revolucionaria, no digo que no lo sea ahora, a veces, bueno, ya nos explicaremos más eso. Pero se forma esta escuela y empezamos a juntar nuestros saberes. Y en este proceso hubo algo muy importante, que fue que alguien le dio continuidad. Eso es una de las cuestiones, de los principios de nuestra organización como CLETA. Nosotros desde el principio decimos, todo lo que es bueno para la revolución es bueno para nosotros. Y casi siempre así dirimimos los conflictos internos. Entonces, en lugar de dividirnos y debilitarnos, pues lo que hacemos es que se dan procesos de bipartición, donde sería injusto e incorrecto decir que la escuela es producto del CLETA, que la escuela es producto de la suma de tres proyectos, pero quien tiene todo el mérito de haberle dado continuidad, pues son ICEO y los equipos que fueron trabajando desde 1988 a la fecha en que se cumplen 25 años. 25 años de esta de esta escuela, ¿no? Entonces nace como un proyecto vivo, y creo que la importancia, que además es algo que nos caracteriza a los que estamos en esta mesa, siempre estamos vinculados con el movimiento social y popular. Nosotros, por un poco por nuestra historia, pues nos fuimos más, seguimos más en toda la parte teatral, seguimos en la parte periodística, y en toda la parte gráfica, pues ICEO asumió esa responsabilidad. Ahorita que entramos, decía Alberto, decía, ya te vi platicando con ICEO, ya se están juntando los dos para reclamarme. ¿No? Y no tenemos absolutamente nada que reclamar. Claro que lo decía mi hermano. No tenemos absolutamente nada que reclamarnos, porque yo creo que cualquiera de nosotros vemos el trabajo del otro a distancia como un trabajo nuestro. O sea, es de veras increíble, como decíamos ahorita, como decía Alberto, de piso a techo, la exposición que está ahí. Y yo creo que lo más difícil no fue la exposición, sino lo demás, lo más difícil, como nos pasa a los que estamos siempre en estas luchas, es seleccionar qué ponemos, porque tenemos tantas cosas que el ver cuál puede ser la más representativa a veces nos cuesta trabajo. Porque bueno, pues nosotros conocemos el trabajo y esa vinculación que se ve ahí, los campesinos, la UCE, los zapatistas, luego ya como apoyadores del CLETA en la parte gráfica, la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria, pues es un trabajo, como dice su comandante Marcos, desde el sótano de la sociedad. O sea, no existimos, así como no existimos nosotros en la historia teatral de este país, pues también en la historia gráfica no existimos. Sin embargo, y con esto quiero terminar, solamente es una introducción, creo que lo interesante es que hablemos más entre todos, inclusive a lo mejor en que entre nosotros nos picudíamos y es que estábamos diciendo algo incorrecto, o no suficientemente certero. Yo creo que lo interesante es que no solamente en esto, sino en todos los movimientos sociales, esos que hemos estado en el sótano de la sociedad, estamos emergiendo. Me parece que la metáfora que hicieron los zapatistas cuando salieron el 21 de diciembre y salieron 40,000 ahí en Chiapas y dijeron escuchar, pues es esto mismo que estamos haciendo. Hay que ver esta exposición, y los compañeros de la Escuela Martín nos están diciendo, ¿vieron? Aquí estamos, aquí está nuestra gráfica, aquí están nuestras propuestas, y no la estamos inventando, no estamos haciendo una propuesta de esas que sí hacen los organismos para ejercer los presupuestos y demás, y córrele y apúrate, y hazte tal cartel, y hazte tal, porque es mucha pared, ¿no? No, diríamos a mucha de la gente que empieza a darse cuenta que esto existe, que ha existido siempre el movimiento social. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron a la Escuela Mártires del 68? Pues aquí está. Muchas gracias.